en este momento 3 de la tarde ya con 26 minutos. Y vamos a hablar un poquito en relación a esas amenazas que les hacen a todos ustedes, los despachos de cobranza, los cobradores, con términos legaloides que en realidad, al momento de que uno los escucha, pues sí se asusta uno, ¿no? Sí dice uno, santo Dios, se oye muy rimbombante lo que me están diciendo, se oye muy legal, se oye jurídico lo que me están diciendo. Entonces esto quiere decir que en realidad sí me va a pasar algo, ¿no? Sí me van a demandar, sí me van a embargar, cuando en realidad pues son solo palabras, ¿no? Son solo palabras que tienen un significado y que si no se sigue un orden correcto, legalmente hablando, pues no vale nada. Ustedes pueden decir que los van a embargar, que los van a demandar, pero si el acreedor no inicia el proceso judicial correspondiente, pues repito, no son nada más que palabras. Entonces yo quisiera que me dijeran a todos ustedes con qué palabras, con qué términos legaloides los han querido asustar. Por ejemplo, uno que es muy, muy utilizado por los despachos de cobranza, por los cobradores, es eso del exhorto. Vamos a ir a su domicilio y lo vamos a exhortar a que pague. Lo vamos a hacer vía exhorto para que usted nos pague la deuda. Esa palabra exhorto, pues si bien sí suena pues jurídica, digamos, de alguna manera, sí suena legal, no quiere decir otra cosa, no quiere decir nada más allá que el solicitar, ¿sí? El solicitar, exhortar quiere decir el solicitar, el pedir. Eso es lo que quiere decir un exhorto. Un exhorto, jurídicamente hablando, es cuando se le envía un escrito al juez o a un tribunal de uno a otro para que haga algo, para que mande algo. Se le solicita. Cuando un tribunal o un juzgado exhorta a otro, lo está solicitando. Así de sencillo. Entonces ustedes les dicen que les van a exhortar para que paguen su deuda, pues no quiere decir otra cosa más que solicitar que paguen su deuda, porque hasta ahí llega el poder real de un despacho de cobranza que no es dueño de la deuda. Ellos nada más están comisionados, ellos no tienen poder legal de ir más allá que de tratar de recuperar la deuda, pues con llamadas telefónicas, que todas deben de ser en un tono amable, por supuesto, con visitas al domicilio también de una manera adecuada, enviando cartas si es necesario, pero en sobre cerrado, en un tono siempre, siempre amable, siempre conciliador. Hasta ahí llega el poder real de un despacho de cobranza. Pero los cobradores son mañosos. Debemos recordar que la situación económica del país es difícil. Y estas personas, los cobradores, también tienen familias que mantener. El ser cobrador es un trabajo como cualquier otro, ya lo hemos dicho en varios programas. El problema es cuando no saben hacer bien su trabajo. Y es lo que pasa en cualquier oficio, en cualquier empleo, en cualquier profesión. Si un profesionista no hace bien su trabajo, es un mal profesionista que mancha su profesión. Si lo mismo ocurre con algún empleado del gobierno que no está haciendo bien su trabajo, o con quien sea, a lo que nos dediquemos, cualquier oficio que no se hace de manera correcta, también mancha ese oficio. Es lo que ocurre con los cobradores, que se han manejado por la línea de hacer mal las cosas, tratando de intimidar a la gente, tratando de aparentar que pueden hacer más allá de lo que en realidad pueden hacer, y eso pues mancha desafortunadamente este tipo de trabajo, el de ser cobrador. Entonces, al tener ellos también una familia que mantener, al tener que llevar el pan a su mesa, pues van a ver las vías mediante las cuales podrán hacer más fácil su trabajo, ¿no? Podrán obtener una cantidad mayor en relación a lo que recaudan, a lo que logran recuperar de los adeudos que ustedes tienen. Es por eso que muchos se manejan por la línea de la intimidación, de decir que son licenciados, de mandarles cartas abiertas, de llamadas altisonantes, de irlos a visitar a su domicilio y tratar de intimidarlos, porque en realidad les ha funcionado por muchos años. Antes de que existiera Defensa del Deudor y otros tipos de organizaciones que vamos por la línea similar, pues era muy común, bastante común, que la gente estaba indefensa, que llegara el cobrador e intimidara a esta familia, a estas personas, para que lograra liquidar o lograra sacarles algún dinero para abonar a la deuda y el cobrador y el despacho se llevaran alguna comisión. Ahora, afortunadamente, la información está ahí, totalmente disponible para todos ustedes. Estamos hablando de los términos legales, legaloides, que utilizan los cobradores para tratar de intimidarlos. Espero que les sean de utilidad. Por el momento ya vimos que es exhorto, no quiere decir nada absolutamente que los pueda perjudicar en realidad.